Movimiento Independiente de Músiques Mendocines, a cargo de Carlos Cassiani. Hola Carlos, buenos días. Buenos días Gato, buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera y a toda la gente, los compañeros y compañeras que están trabajando allí en la radio para que podamos salir al aire en este momento. Bueno Gato, para comenzar nuestra columna tengo que decir que la voz que estamos escuchando es de Gabriela Fernández. Ella va a estar cantando justamente junto a Facundo Merelo y Pelo Merelo, que se va a dedicar a la poesía, este viernes 27 de septiembre a las 21 horas, en Samhal, que es un lugar donde se hace yoga, pero esto es en San Martín, en el departamento de San Martín. Allí van a realizar el espectáculo Canción y Canto, como dije, con Gabriela Fernández, Facundo Merelo en música y Pelo Merelo en poesía. Busquen, si les interesa, busquen en las redes sociales, tanto de Gabriela Fernández como de Facundo Merelo o Pelo Merelo, la información dónde queda este lugar allá en San Martín. Dicho esto, quería dedicar unos minutos a rendir un homenaje a un compañero músico baterista que se nos fue en el día de ayer, una excelente persona, además militante hasta sus últimos momentos. Me estoy refiriendo a Pedro Torres, un hombre que fue delegado del Banco de Previsión Social cuando existía, y en la dictadura fue secuestrado, torturado, bueno, sobrevivió, nos pudo contar esa historia, y bueno, fue uno de los creadores y fundadores del grupo Bar Saigón, junto a Gustavo Quiroga, y bueno, lamentablemente hay que, ¿qué va a ser? Estas cosas ocurren, la muerte es parte de la vida, y Pedrito se fue ayer, No, la verdad que una noticia no esperada, porque sabíamos que había estado enfermo, pero también que él había comunicado que había vuelto a su domicilio. Y bueno, medio sorpresivamente nos encontramos con esta noticia. A Pedro lo encontrábamos todos los miércoles allí en la ronda de los jubilados, jubiladas, en la Plaza San Martín. Y a pesar de sus dificultades de salud, seguía firme con portando los carteles, reclamando por los jubilados y jubiladas, y siempre pensando en la construcción de un mundo mejor que es posible. Así que vaya desde acá un abrazo a toda su familia, a todos sus seres queridos, y acompañamos, por supuesto, en este trance que implica despedirlo a Pedro, de este plano, por lo menos. Así que, bueno, modesto homenaje o reflexión al respecto de una enorme persona como Pedro Torres, militante también de los derechos humanos, y bueno, simplemente eso. No quería, digamos, mi pretensión no es hacer una historia de su vida o una cronología, pero sí por lo menos tenerlo presente y bueno, y referirnos a él en este momento. Nos queda por ahí su música, habrá que ir a buscar las cosas de Bar Saigón, y bueno, para poder recordarlo haciendo también música. Dicho esto, paso a la información que tenía preparada para el día de hoy, Gato. Sí, como para no quedar desaprensivo, digo, ¿no? Porque no, a nosotros nos golpeó también mucho, a la Angelita y a mí, la partida de del Fatiga, como le decían, al Pedro. El pésame a toda la familia, y la verdad que un dolor muy grande, porque bueno, aquellos y aquellas que le conocimos, un tipo picante, para no se le callaba a nadie se le callaba. Exactamente. Y picante en todos los sentidos, porque a pesar del bastón, a pesar de que le costaba moverse, no se le callaba ni a los milicos, ni a cualquiera que le dijera, ¿y vos quién sos para opinar? Y había que pararse frente al Pedro cuando lo provocaba, ¿eh? Así que digo, no porque se fuera las manos, sino porque era, o sí, pero porque aparte te contestaba con fundamento, con hechos, con contenido, no era ningún improvisado. Así que seguro que mañana se le va a hacer en la ronda de los miércoles de la Plaza San Martín, se le va a hacer un homenaje. Así es, y bueno, y no solamente debatía con fundamentos, sino que le ponía el cuerpo, que eso es muy importante en lo que nos está pasando como país y como personas que habitamos esta tierra, digamos. Bueno, dicho esto, recordándolo siempre a Pedro Torres, paso a la información que tenía preparado para hoy. Tenemos varias propuestas desde el MIM que tienen que ver con la capacitación. Continuamos con esta tarea que nos hemos dado desde el año pasado y ahora, el próximo sábado 28 de septiembre, tenemos el taller vinculado a las sociedades de gestión colectiva como SADAIC, AADI, CAPIF y también algunas cosas sobre las plataformas donde se puede encontrar y escuchar música como Spotify, por ejemplo. Esto va a ser dictado por el músico Juan Farré, músico originario del sur de nuestra provincia, de San Rafael, pero que ahora está habitando por acá, un hombre con mucha experiencia en estas lides, ¿no? Así que en este taller se va a realizar una pequeña introducción a cómo componer una canción o una obra para luego adentrarse en todos los pasos a seguir para lograr que nuestra canción cumpla todos los requisitos para poder generar ingresos, cosa que hoy es también muy importante para los trabajadores de la música. Esto está dirigido a todo público, pero en particular a músicos, músicas, músiques. Juan Farré es músico, compositor y cantautor con muchos años en la docencia particular. Además de su proyecto solista, ha trabajado como compositor para distintos proyectos, haciendo música de teatro, música para infancias, dándole esto un profundo conocimiento de cómo gestionar en las distintas entidades de gestión colectiva, justamente, y plataformas las propias composiciones para que éstas generen el mejor rendimiento económico posible. Como dije, el taller será el día sábado próximo, 28 de septiembre, a las 10:30 horas en El Faro, Escuela de Música, ubicada en la calle San Juan 519 de la ciudad de Mendoza. Hay que inscribirse, es gratis para toda la masa societaria del MIM y para los que aún no lo son, tienen que abonar un monto de 5 mil pesos a través de del siguiente alias: mulato.pipa.galo, con una transferencia electrónica. Pero acá lo importante es inscribirse para que nosotros tengamos idea de cuánta gente va a participar en esta actividad. Y hablando de talleres que ofrecemos como MIM, también tengo que adelantarme un poquito en la información y decir que el sábado 5 de octubre, a las 10:30 horas también, el músico Facundo Vergelí va a estar dando una charla presencial sobre la batucada a la batería, recursos interpretativos para tocar samba brasilera. Así que también esta es una opción para aquellos y aquellas que les interesa. En ese taller se van a desmenuzar los recursos de acompañamiento para batería en el samba brasileño. Para esto se divide el toque en tres bloques: subdivisión, zurdos y claves, los cuales se pueden tocar en distintos instrumentos de los que se van a presentar variaciones también. Luego se sumarán distintas viradas, entre comillas, rulos, fills, etcétera. Estas son cuestiones medias técnicas, pero los bateristas lo van a entender. Y habrá una breve reseña sobre el samba, presentación de bateristas reconocidos y primeros conceptos sobre el acompañamiento. Así que bueno, esto va a ser, como dije, el sábado 5 de octubre. Me adelanto un poco en la información para que vayan agendando a aquellos que les interese. Facundo Vergelí es percu baterista, licenciado en música popular en la disciplina percusión en la Universidad Nacional de Cuyo. Forma parte de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2020 y 2024, sesionista para agrupaciones de música sudamericana. Bueno, tiene un largo currículum. Esto va a ser el 5 de octubre a las 10:30, también en el Faro, Escuela de Música, en la calle San Juan 519. Así que con el mismo formato y las mismas condiciones. Gratis para toda la masa societaria del MIN, y los que aún no lo son tienen que abonar 5.000 pesos. Bien, pasando a otra información que tiene que ver con el MIN, y esta es una actividad que nos interesa particularmente. Por supuesto que todas las actividades que organizamos nos interesan, pero esta es muy importante porque volvemos a intentar, retomamos la tarea de juntarnos para, en primer lugar, poder charlar sobre algún tema en particular que nos interese a los trabajadores de la música puntualmente, pero también para juntarnos y discutir los temas que nos afectan y cómo organizarnos. Entonces le hemos dado en llamar a esta serie de encuentros Encontrándole la Vuelta. Son encuentros con el MIM, que los dos primeros van a ser virtuales, pero el último va a ser presencial, y el primero se titula Caja de Herramientas, y se va a referir a cómo armar proyectos para becas, festivales, convocatorias, armados de dossier artístico, difusión de la propuesta musical, etcétera. Esto va a ser el lunes 30 de septiembre, o sea, el próximo lunes, a las 21 horas por la plataforma Meet. Les pedimos que aquellos que estén interesados previamente respondan un formulario que está colgado allí en las redes sociales del MIM. Así que están también los links en nuestra bio de Instagram, por ejemplo, y también, por supuesto, de Facebook. Pero acá lo más importante es que nos podamos empezar a mirar, empezar a charlar. En todo caso, estos serán disparadores, como los que he mencionado, ¿no? Cómo armar proyectos para becas, festivales, convocatorias, pero seguramente de allí van a surgir todas las preocupaciones que tenemos como parte de la masa de trabajadores argentinos, ¿no? Y argentinas. Así que bueno, la idea es que esto comience a ser una habitualidad en nuestra organización, porque necesitamos estar cada vez más juntos, juntas, y de esta manera poder intercambiar opiniones y formas de acción para mejorar nuestra actividad y nuestro trabajo. Así que el lunes 30 de septiembre a las 21 horas por la plataforma Meet, Encontrándole la Vuelta, Encuentros con el MIM. Pasando a otro tema y ya yéndonos a la actividad del Instituto Nacional de la Música, quería comentar que continúa el ciclo de capacitaciones que brinda el Instituto Nacional de la Música, también gratuitas. En esta oportunidad va a ser, como viene siendo costumbre, el jueves próximo a las 19 horas. Es la actividad número 7 que brinda el INAMU, y se va a referir a mezcla y audio. O sea, lo voy a explicar un poquito. Cuando uno graba un tema o lo que sea, generalmente se graban los instrumentos por separado, las voces también por separado, y luego esto hay que mezclarlo para que suene, por supuesto, todo junto. Bueno, esto que he dicho a lo bestia es un poco lo que va a estar explicando Sebastián Bastini, que es miembro de AATIA, Asociación Argentina de Técnicos e Ingenieros de Audio. Y como decía, se van a abordar todos los aspectos tecnológicos disponibles para desarrollar la mezcla de las canciones, como la utilización de compresores, uso de ecualizadores, entre muchos otros conceptos, con el fin de lograr un sonido profesional en tus grabaciones. Y por supuesto va a haber un espacio para preguntas y aclaración de dudas. Esto va a ser el próximo jueves 26 de septiembre a las 19 horas por la plataforma Zoom. Hay que inscribirse previamente en la página del Instituto Nacional de la Música. Está allí el formulario que hay que llenar para que después nos envíen el link para poder engancharnos en esta charla que me parece muy, muy interesante. Y hay un nuevo beneficio del INAMU, que es para las personas músicas registradas en el INAMU, pueden obtener un 10% de descuento en la compra de notebooks, tablets y otros artículos electrónicos en el sitio web de la empresa tiendaexo.com, mediante el uso de códigos de descuentos exclusivos. Además, con una financiación de hasta 12 cuotas sin interés y con envío sin cargo a todo el país. También, dice el comunicado, hay promociones acumulables. Todo esto es posible a partir de un convenio firmado entre el Instituto Nacional de la Música y EXO Sociedad Anónima. ¿Cómo se obtiene este beneficio? Bueno, desde el panel del sitio web de INAMU, obtener el código de descuento. Hay que entrar al panel, solicitar el código y allí lo vas a tener. Es requisito indispensable estar inscripto o inscripta en el registro del INAMU y si aún no lo hiciste, inscribite. Esto te va a llevar muy poquitos minutos en el mismo enlace del Instituto Nacional de la Música. Bueno, creo haber agotado todos los temas, Gato. Me queda solamente la agenda. Vos me dirás si tenemos tiempo para hacerlo, Sí, y lo hacemos. llegamos, llegamos, ahí me están Bien. dando el ok, nos están dando el ok, la Terminator Bien. de la operación técnica. Bravo, buenísimo, muchas gracias. Bueno, entonces el jueves 26 de septiembre en Beat Club a las 21 horas, esto es Perú 1773, se presenta Xinamá, esto es Jazz y Latin Light, las reservas al 261-4. Bueno, me está faltando un número acá, así que no lo vamos a decir, pero busquen en las redes sociales del Beat Club esta presentación de Xinamá. El viernes 27 a las 21 horas, como dijimos, en Sam Hall, esto es en San Martín, se presenta el espectáculo Canción y Canto con Gabriela Fernández, Facundo Merelo y Pelo Merelo. El viernes también a las 21:30 en la Asociación y Mutual Educadores de Educadores Jubilados, Jubiladas, esto es Don Bosco 27 de Ciudad, se presenta ciclo de músico, de música y cantares con Rubén Villalobos y Pollo Figueroa. Las entradas al 2615-350-885. El sábado ya, sábado 28 a las 21 horas, en Casa Cerú, esto es Güemes 580 de Güemayén, cerquita de la terminal de ómnibus, continúa el ciclo de pianistas con la presentación, en esta oportunidad, de Paloma Manchento, nuestra compañera de la comisión directiva del MIM, y el trío Reyes Bazán Germano. También el sábado, a las 21:30, en el Teatro Independencia, se presentó un grupo que ya es un grupo de culto, un histórico de Mendoza, me estoy refiriendo a Marcama, con el espectáculo Marcama Ahora y Siempre, y las entradas se consiguen por entradaweb.com. El sábado también a las 21 horas, en la Casa Violeta, un espectáculo teatral y musical. Esto queda en Paraguay 1478 de Godoy Cruz. Vuelve la obra Una de Gángster, que recomiendo, y en la previa de la obra va a cantar Cecilia Salinas. Las entradas las pueden conseguir en el 2614-681-499. Y por último, el sábado 28 a las 18 horas, esto es cuando va atardeciendo ya, en la Biblioteca Popular Chacras de Coria, Viamonte 5191 de esa localidad, se presenta Saxo 4 Ensambles y las reservas a este número, que son muy poquitos los números de teléfono fijo que quedan en Mendoza, pero bueno, este sí es un teléfono fijo, 496-2985. Bueno, Gato, nos vamos a despedir, si les parece, con una banda, como dije, ya histórica en Mendoza, me refiero a Marcama, que se presentan este próximo sábado a las 21:30. Vamos a escuchar la fiesta de San Benito por Marcama y nos despedimos hasta el próximo martes.